mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Voy a contar una incidencia, espero que no te moleste. Recién entrabas, te sentaste y yo te dije, che, obviamente largamos con la noticia del día, que es el aumento de las retenciones al campo. Y me dijiste no. En todo caso, forma parte, en su importancia, del paquete que se va conociendo de ayer a la noche. La verdad, desde ayer a la noche. La verdad, me sorprendiste. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mucha fuerza. Sí, por lo menos periodísticamente, claro. No digo que políticamente más, que se anuncie el aumento de las retenciones. Pero es que sí. Si no la ponemos si no la ponemos en el marco, nos lleva a una discusión, yo diría, puntual. Yo creo que el otro día el país, su ciudadanía, escuchó al presidente el día que asumió, y he leído por todos lados un amplio consenso en general con las cosas que allí dijo. Ese día Alberto Fernández, por ejemplo, convocó a la unidad, habló de un nuevo contrato de ciudadanía social, una idea que venía lanzada por de Cristina en el libro, ¿no? En el libro, el día que presentó el libro en la Feria del Libro. Y Fernández, cuando habló del contrato, lo definió como fraterno y solidario. Y agregó, fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente, solidario porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos. Por eso digo que me parece que hay que ponerlo en un marco, porque si todos estamos de acuerdo de que los 4 años de macrismo dejaron una situación desastrosa, si todos estamos de acuerdo que hay un tema grave de hambre en el país de los alimentos, si nosotros todos estamos de acuerdo de que el aparato productivo está devastado, entre otras cosas, por la enorme caída del consumo, por la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la gente, y todos creemos que eso hay que cambiarlo, es lógico que se piense que eso requiere recursos, porque después te agrego, habló el ministro Guzmán, uh-huh, y dijo, la deuda como está no se puede pagar, queremos pagar, pero para pagar primero tenemos que crecer, y para crecer necesitamos recursos para volcarle a la economía, para que esos recursos permitan que arranque la economía, y no puede ser resuelto con la emisión porque eso tiene un límite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es absolutamente razonable, esperable, que el nuevo gobierno tome medidas tratando de obtener recursos de aquellos sectores que tienen mayor rentabilidad y mayores posibilidades de aportar esos recursos. Eso es cuando yo te digo, no quiero empezar por ahí, dije, quiero ponerlo en contexto, quiero que lo pongamos en el contexto. El gobierno tiene que tomar rápidas medidas que permitan que el país arranque. El país está atascado, el país está achicado, sus fuerzas productivas están detenidas, hay una enorme cantidad de ciudadanía sin trabajo, las pymes han cerrado por decenas de miles. ¿Cómo se hace? Todos están de acuerdo que eso hay que revertirlo. Y todo eso es recursos. Para darle recursos a los que menos tienen, para mejorar las jubilaciones, para mejorar los sueldos más postergados como los del sector público, de los trabajadores más atrasados, de la escala más baja, etcétera. Para todo hace falta plata. Algo de eso hablábamos con Lechter hoy, con Hernán Lechter, el director del CEPA. Sí. Pero lo quiero retomar con vos. Si haces una escala, ¿de dónde centralmente salen esos recursos? Quiero decir, estás hablando de bienes personales, hablas de tocar la renta agraria, ¿de qué más? ¿De dónde más se puede sacar la plata? Bueno, primera, la primera es la renegociación de la deuda. Okay. Eso es una enorme masa de recursos. Sí. Cuando, desde luego, uno va tomando cosas que escucha y probablemente los negociadores no te dicen todo lo que van a negociar, porque nadie dice por los medios su estrategia, aunque uno la pueda intuir, pero el discurso, cuando el ministro dice, para pagar la deuda primero hay que crecer para recuperar capacidad de pago. Guzmán. Claramente te está diciendo, porque eso que te dije es textual, así lo dijo en su discurso, para pagar la deuda primero hay que crecer para recuperar capacidad de pago. Entonces, traduzcámoslo, la Argentina, en este nivel de actividad económica, con este nivel de endeudamiento y con este programa de vencimiento, no tiene capacidad pagar. De pago. No puede. No hay manera de apretarlo para que pague porque no puede. Dice, lo que nos piden lo otro, el ajuste brutal, no se puede, dijo, porque no se puede ajustar más. Ya se ajustó demasiado. Entonces, no es por ahí. Entonces, recuperar capacidad de pago es crecer. Crecer requiere ingresos para que esto arranque. ¿De dónde salen los ingresos? Bien, si se corren los vencimientos de intereses y capital por un X periodo, ese flujo que está previsto, que tiene que ir para allí, lo tenés disponible para volcar a otras cosas, automáticamente. No va a alcanzar, porque es tanto lo que hay que reparar y rápido. Y entonces se busca, ¿quiénes son los que tienen teóricamente o prácticamente mayor capacidad? Bueno, por ejemplo, los que declararon en el blanqueo los bienes personales, que ya de por sí consiguieron el perdón del ilícito que habían cometido fugando dinero por el que no habían pagado impuestos. Esos bienes están identificados. Hay 120 mil millones de dólares, creo, algo por el estilo, que no están en el país siquiera, que fueron declarados blanqueados en el operativo blanqueo. Habrá que ponerle sobre eso. Ahora ya no están ocultos, ya no están en paraíso, ya no son indetectables. Habrá que ponerles un gravamen como corresponde, razonable, no se trata de castigarlos, sino de que paguen un gravamen como el que tienen que pagar. Con las exportaciones agropecuarias, el gobierno de Macri primero las eliminó y después restableció, como hizo en otras cosas, y puso 4 pesos por dólar cuando el dólar estaba ¿a cuánto? A 40, si no me equivoco. 40. Ahí lo hablábamos con Leite. No sé, creo que a menos, pero ponele que fuera 40. A mí me 40. Parece que 30 algo. Muy bien. Pero bueno, ponele 40. Entonces, si simplemente se tratara nada más de que mantener la proporción de lo que significaban esos 4 pesos por dólar, ahora ya lo tenés que ajustar. 4 pesos por dólar de 40 no existe y no es lo mismo que el X por ciento. ¿Cuánto era 4 sobre 40? Digamos, el 10%. 10%. Bueno, el 10% ese tendría, como mínimo, y sin aumentar nada, ser el valor actual hoy. Porque ese de las hojas se vende en dólares. Y por lo tanto lo que hubo es una baja de las retenciones efectivas, producto de que se fijó un valor en peso que quedó estable y los ingresos se siguieron generando en dólares. Por lo tanto, es razonable que sean esos sectores los que tengan que hacer el aporte y no hay que sorprenderse que esos sectores se quejen. Perdón, porque esos empezaron a acumularse, claro, no solo Pellegrina de la Rural. Pero hay declaraciones ahora de el presidente de Carvap, Matías de Velasco, que acaba de manifestarse en contra y de que ya se sabe que esto no tiene un final feliz. Esto lo dijo el presidente de Carvap, también se ha expresado otro de los dirigentes, bueno, te bien. Comentaba lo de Pellegrina, el impacto que va a tener el productor por la suba de las retenciones está de la claro. Mañana. Esto es día de la mañana. Claro, está claro que el sector, que si mirás en estos 4 años, fue uno de los sostenes que tuvo el gobierno de Macri, y que tal vez le soltaron la mano en los últimos meses, pero que eran de los defensores incondicionales del proyecto macrista, a la primera medida dicen esto no termina bien, no parece una buena manera de ubicarse en una situación del inicio de la gestión de un gobierno, pero a mí no me sorprende, porque esta pelea es de siempre, y no en la Argentina, sino en el mundo entero. Es decir, la pelea por obtener recursos de los sectores que tienen capacidad y no quieren aportar, te la ubico en donde quieras. ¿Qué son los paraísos fiscales? Plata que no quiere pagar impuestos, ganancias de actividades empresarias diversas, algunas lícitas y otras no tanto, pero que esencialmente se esconden para no pagar impuestos. Es decir, la negativa a pagar impuestos de los que tienen que pagar impuestos es universal. La sufre el gobierno de Estados Unidos con las empresas que se radican en otros lados de menor tributación, y por eso Trump protesta. Está planteado a nivel universal, no hay que sorprenderse. Asumámoslo como parte de los conflictos inevitables que tiene tratar de cambiar, si no va a quedar todo como estaba. Lo del campo y el aumento de las retenciones no necesariamente es lo que tiene que ir a la cabeza, sino que forma parte de un marco con una dirección determinada. Algunas de las medidas, algunas confirmadas, otras confirmadas, pero sin montos específicos. La primera confirmada es doble indemnización por despido sin causa por 180 días. Claro. Bueno, es frenar el drenaje de puestos, es decir, poner una dificultad. Esto mismo se hizo en el gobierno de Néstor Kirchner, si no me falla la memoria, que se puso la doble indemnización en un momento. Desde luego fue inmediatamente resistida. Vos pensás que del lado, digamos, empresario de las organizaciones empresarias, AEA, el establishment. En realidad quieren eliminar la indemnización. Cuando se habla de desregulación laboral, de forma laboral, se habla de eso. Quieren o hacer que el fondo de indemnización lo ponga el mismo empleado con aportes que va haciendo construyendo su indemnización. Claro. No, hay cosas que ya hay en varios lugares del mundo. Sí, obvio. España. Claro. Entonces, desde luego van a estar en contra. Ya salió también algún dirigente, ahí vio Urtubey esta mañana, diciendo que es una mala medida. Todas las medidas que se tomen en dirección a restituir derechos, proteger trabajo, y que impliquen de alguna manera un mayor costo empresarial, van a generar una reacción inmediata de los representantes de esos sectores. La suba en el impuesto a los bienes personales. Lo nombré recién, dije, creía que era una de las cosas imprescindibles, y además, a ver, los bienes personales no caen del cielo, son producto de la riqueza o de la herencia. Es o ganancia acumulada o herencia recibida, sino de dónde tenés los bienes. El impuesto a los bienes personales tiene que tener un mínimo no imponible que implique que tu casa no esté gravada. Uh-huh. Es decir, pero que las casas, las propiedades, los campos, etcétera, que puedas tener, porque bienes personales, si yo entiendo bien, ten en cuenta que en el Código Civil actual hay personas humanas y personas jurídicas, son todas personas, así lo define el Código, personas humanas y personas jurídicas. Por lo tanto, son bienes personales también los bienes de las empresas, que son personas jurídicas, uh-huh. No solo lo de las personas humanas. Entonces, gravar esos bienes personales que deberían estar gravados, a mi juicio, yo no sé cómo va a ser, yo te digo lo que yo pienso. Debería haber un buen mínimo no imponible donde no se paga nada. Uh-huh. Y desde ahí una alícuota creciente en función del patrimonio. Es decir, donde empezás por poquito, grabando poquito, después del mínimo no imponible, y vas aumentando los porcentajes por tramos para que los grandes aportantes sean los grandes poseedores de bienes personales. Bueno, aumento por suma fija las jubilaciones, asignación universal público y salarios mínimos. Esto no está definido con tal monto. No está definido con tal monto, pero el concepto es el mismo. Es decir, si vamos a empezar por los de abajo, un aumento en porcentaje es para todos. Es mucho más desembolso y es para todos. Un aumento de suma fija será para el gerente de la empresa un aumento muy pequeño y para el empleado del último escalón un aumento mucho más significativo. Es decir, va en achata la pirámide, si podemos decirlo de alguna manera, y mejora proporcionalmente el poder adquisitivo de los sectores más débiles. Y imposición de algún tipo de impuesto a las compras de argentinos en el exterior, básicamente al turismo en versión, o sea, la medida está tomada, no se sabe exactamente cuánto, sí. Algunos hablan de un dólar 20% más caro para los turistas. Fija, el porcentaje es la idea, el porcentaje no veamos no, cuando, okay. Claro, la idea. Yo diría no solo a eso, hay que grabar también las compras en el exterior hechas por estas compañías que te compran y te lo traen. Porque eso es una compra en el exterior. Cuando se habla de grabar, se está apuntando a dos cosas. Mira. Una es impositiva, es generar ingresos. Pero la otra es frenar la competencia con la producción local. Todos estamos de acuerdo que hay que reactivar la economía. Todos estamos de acuerdo que hay una capacidad ociosa que hay que ponerla a marchar. Lo dijo clarito también Alberto Fernández, creo que en la UIA, el día que fue a la UIA, porque hay que juntarle todos los discursos y ver la coherencia de esos discursos. En la UIA, ¿qué dijo? No, nosotros no queremos aislarnos, entendemos que el mundo está globalizado, pero no vamos a seguir importando bicicletas de China y no sé qué cosa. Y dio otro ejemplo que no me acuerdo. Para darlo como ejemplo. Y dijo, es decir, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? Miren, las cosas que se fabrican en la Argentina, vamos a grabarlas, las importadas, para que no compitan con la producción local, o para que la competencia sea más pareja. Y está bien, porque si no, es un verso este. Vamos a recuperar la capacidad ociosa. Vamos a crear trabajo. ¿Cómo creas trabajo? Generando demanda. Pero si la demanda se vuelca a comprar cosa importada, no generas trabajo. ¿Eh? Si en definitiva las empresas estas tecnológicas globales, algunas nacionales y algunas internacionales, que te traen de cualquier lado lo que vos querés. Absolutamente. Y lo hacen incluso aparentemente sin respetar las leyes laborales, los convenios, porque hay líos de todo tipo. Ahí lo tenés al sindicato bancario diciendo, bueno, si prestan plata son bancarios, los empleados tienen que cobrar como bancarios. Ahí salió camionero diciendo, ojo, si trasladan cosas en camiones son camioneros, no empleados de comercio, tienen que ser del sindicato nuestro. Porque son sistemas que se han montado sobre la base de la liberación de las regulaciones y de que, en realidad, los reyes de la competencia generan competencia en condiciones desiguales, porque operan con unos privilegios enormes que le permiten hacer un montón de cosas que los otros competidores no pueden hacer. Es como el taxista y el Uber. Claro que el Uber tiene ventajas. ¿Cómo no va a tener ventajas? Si el taximetrero tiene que pagar la matrícula, tiene que inspeccionar el auto no sé cuántas veces por año, tiene que cumplir con no sé cuántos requisitos. Y el otro, hasta no sabes lo que factura el taxi, queda en la máquina, pagan impuestos sobre eso, sobre el otro no sé qué controles hay. Entonces, una cosa, la competencia, la famosa competencia, tiene sentido cuando se compite en igualdad de condiciones entre iguales. Cuando vos hablás, por ejemplo, de lo que citó Fernández en la UIA, sí. Hubo dos ejemplos, el que nos acordamos es el de la bicicleta. Se acabó, el otro algo, no a la bicicleta otro, de China. ¿Eso lo regulás por medida específica o lo timoneás con el valor del dólar? No hay una respuesta única a esas cosas, porque son todos instrumentos de política económica. Lo que pasa es que el valor del dólar te sirve para algunas cosas, pero te castiga en otras. Entonces, yo personalmente prefiero las cosas específicas. Creo claramente. O sea, bicicleta china no, punto, se firma. Sí, o te meto un arancel muy alto, digamos que te pone el obstáculo de facto. Y sí, a ver, ¿qué hace Francia para que no entren productos agrícolas argentinos? Pone aranceles y además de pronto te inventa medidas fitosanitarias. O los rusos con la carne ahora que tomaron una medida. Entonces dicen, no, porque las vacas argentinas le dan no sé qué droga, que tiene no sé qué cosa, que acá en Rusia está prohibida, así que no compramos más carne rusa, carne argentina. Voy a decir con ironía, esto es, pido que se tome así, las políticas de Trump, que está en una actitud proteccionista y por lo tanto le joroba a la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Acaba de tomar una medida que virtualmente desarticuló el Tribunal de Resolución de Conflictos de la OMC. Es decir, cuando hoy se da un problema de esto, vos ponés un arancel excesivo a la bicicleta china, sí. China va a la OMC y la OMC te puede decir, no, tiene que bajarlo, qué sé yo cuánto. Ese tribunal no funciona porque lo desarticuló Trump. Es decir, no, bien. Claro, es difícil decir, está bueno que no haya tribunal, pero en la práctica, en la coyuntura, nos da un margen para trabajar y para poder avanzar en esa dirección. Es decir, vos tenés que proteger tu industria. El mundo está globalizado. Han creado mecanismos para que no haya protección. Pero siguen existiendo un montón de estrategias que permiten crear esas barreras para proteger a las producciones locales. De otra manera, no hay posibilidad. La industria del juguete está devastada. El calzado. Toda la industria marroquinera. La textil. Las bicicletas entran, no lo dice de casualidad el presidente. Argentina tiene bicicletas de altísima calidad, además de INA Argentina, Argentina no necesita importar bicicletas. No tiene gollete, ya bicicleteros hay bastante, pero importar bicicleta no creo que haga falta. Pero en definitiva yo creo que él dio el ejemplo de las bicicletas Como símbolo. Históricamente nosotros decíamos, para definir uno de los perfiles de la Argentina, exportamos cuero e importamos zapatos. Entonces siempre el valor agregado se pone en otro lado. No puede ser. Con el cuero argentino, que es muy bueno, se hacen zapatos en Italia y después nosotros pagamos la mano de obra italiana. Paso Heller.